de las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales. Al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración.